un mito azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome. Ausente soy, como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3. Desde el Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca, y online, vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas y estamos en horario de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, denominado Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, a quien ya mismo estoy llamando por Skype. Hola Marina, ¿me escuchás? Marina, ¿nos respondes? Vamos a ver qué... Hola. Hola, hola, ¿estás ahí, Marina? Hola. Hola, ¿me escuchás? Te escucho entrecortado, no sé qué te sucede. A mí nada, eran siete, ¿qué puede ser? No, nada, ahora te escucho bien, a ver. Capaz que bueno, a ver. Ahí está bien, el enchufe del micrófono podría ser o algo por el estilo. No, bueno, se escucha bien. Bueno, perfecto. Voy a sacar la música de fondo que tenemos en este momento, que se escucha muy poquito de todos modos, y vamos a comenzar con nuestro programa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sí, bueno, señor. Yo le decía recién a la gente que esto es Música, Literatura y Vida, un programa que transmitimos todos los jueves por la noche en este horario, conjuntamente con vos, vos en tu casa, yo en la mía, ambos conectados por Skype. Y bueno, las cosas van poco a poco mejorando porque vamos teniendo más dominio sobre la tecnología. Ha sido una semana fuerte de acontecimientos, de contactos, de saludos. Todos los días reaparecen más y más amigos de esta época de la cual estamos hablando, y a todos les gusta mucho este repaso que estamos haciendo. Así que ha aparecido ahora también la Chuni Greco, ha aparecido mucha gente, ¿no? Sí, cada vez más de los viejos amigos y compañeros. Qué lindo, ¿no? Es muy lindo, sí. Es muy emocionante. También sí. Apareció la Zuli Abraham, todos saludando y festejando estas publicaciones. Tu reaparición. Sí, la reaparición. Y también ver a Stajanov, es su apellido, que vive por acá cerca, que está muy, ahora frecuenta permanentemente las noticias que publicamos en Facebook, y supongo que en algún momento también, como está cerca, podrá estar escuchando el programa radial. Bueno, lo pueden escuchar de todo el mundo si lo escuchan por internet, ¿verdad? Sí, señor, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hemos recorrido muchísimos temas ya en programas anteriores. Este es nuestro programa número 14, ¿verdad? Sí, sí. El 13, sí, sí, sí. Este es el 14, lindo número el 14 para jugarle. Bueno, decía entonces que este es el programa 14, hemos recorrido un montón de temas. ¿Algo ha pasado con tu Skype? ¿Estás escuchándome? No, pero dice que hay un problema con la conexión a internet. Sí, puede. Está intentando recuperar la llamada. Estamos conectados, así. Hemos tenido muchos problemas, posiblemente el calor está produciendo estragos en algunos lugares, cortes de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a Transpiran las señales y se encharca todo el éter. Qué bárbaro esa cosa, me has desconcertado. Me encanta dejarte calladito. Sí, me dejas mudo. Pero me voy a poner a hablar. Y lo que quiero recordar es que en uno de los primeros programas que dimos, mencionando los lugares, los sitios del pueblo de Capilla, mencionamos la estación de trenes como un ámbito múltiple, ¿no? Además de que ser el lugar donde todo prácticamente el movimiento, porque recién empezaban a funcionar las empresas de ómnibus, el Ablo, el General Urquiza, la Chevalier, pero en los comienzos, allá por los 50, era el ferrocarril el medio de comunicación más fuerte que tenía el pueblo, ¿no? Y yo había contado en ese programa que la estación representaba también un ámbito de aventuras para nosotros, los niños, porque nos dejaban jugar en la estación con la máquina de girar las locomotoras, nos enseñaban cosas los empleados de la estación, que nos toleraban bastante bien, ¿no? Y bueno, la estación era todo un sitio, era las estaciones en general en todos los pueblos y ciudades del país eran sitios importantes, y eran tan importantes que cuando después de construirse la estación, al poco tiempo nomás, surgía seguramente cerca de la estación un gran hotel, el hotel donde uno se podía hospedar cuando bajara del tren. Entonces, en Capilla sucedió algo así, ¿verdad, Marina? Claro, estaba pensando justamente en que está bueno hablar de los hoteles, porque hemos hablado mucho de las casonas, de cómo era la fisonomía del pueblo, las casitas, pero no habíamos mencionado específicamente los hoteles, que al final eran los que nos daban vida, vida económica en aquella época, ¿no? Casi con exclusividad, digamos. Y precisamente algo muy interesante es lo que vos acabas de mencionar del ferrocarril, porque resulta que los grandes hoteles se construyen a propósito del ferrocarril, ¿sí? no simplemente como por la iniciativa libre y nada interesada de nadie. Era el Gran Hotel Victoria, que es el hotel que está frente a la estación, se construyó precisamente a propósito de la llegada del ferrocarril. ¿Cómo? Qué bárbaro, era un hotel importante, me acuerdo, ¿no? Lo recuerdo, sí. Todo blanco, con una recova adelante, ¿verdad? Claro, la hermosa recova, ahí al borde de la recova estaba el diariero y el kiosquito que mencionamos en algún momento. Y yo tengo una vivencia especial del hotel porque, como ya mencioné cuando hablamos de la casona de Laborato, Laborato era el dueño del hotel en la época en que nosotros éramos niños, que ya se llamaba Gran Hotel La Favorita, ya no era Victoria, y yo era muy amiga de los nietos de él que vivían frente a casa. Entonces, los domingos, como nos mandaban rigurosamente a misa, volvíamos en grupo y pasábamos por el hotel y entrábamos al hotel. Entonces, lo que recuerdo con mayor nitidez es que el hotel tenía un gran patio central con las habitaciones que daban a una galería que cerraba el patio. ¿Sí? Si me explico bien. Y en el patio había árboles muy altos pienso que eran palmeras porque colgaban como unas ramas, como unas lianas, y bueno, nos hemos dado grandes porrazos queriendo subirnos a la barandita de la galería y largarnos por el aire por esas lianas. O sea, el hotel, y tenía algo también como de misterioso para nosotros, sobre todo por su tamaño y porque teníamos zonas donde no se nos permitía entrar. Esa construcción característica de comienzos de siglo, como digo, ¿no es cierto?, una entrada con recoba, un hall, habitaciones en cuadrado, digamos, encerrando el patio central y dependencias. Algo muy notable es que cuando todavía era el Hotel Victoria, en las fechas próximas a su inauguración, que creo que fue en 1938, si no me equivoco, mucho antes fue. El Hotel Victoria se debe... Claro, se construyó... Sí, espérate, que yo me he confundido con el tema del ferrocarril. Por acá lo tengo. Siempre fuiste mala para los machetes en la escuela, Porque yo soy una persona estudiosa. En los exámenes te teníamos que pasar el machete por debajo del pupitre, porque vos no tenías nunca un machete propio, ¿no?, para copiar. Precioso, porque yo estudiaba y yo era la que le hacía los machetes a ustedes. No invente. Bueno, decime, ¿en qué fecha se inauguró el hotel? Porque yo la tengo acá y si no te voy a corregir. Se construyó entre 1982 y 1984. Bien. Que fue precisamente a la llegada del ferrocarril. El ferrocarril llegó en 1892, más o menos. Y sí, yo dije 1900, pero esto quiere decir 1800. Ay, ¿puedo empezar de nuevo, señores? No, decime en qué fechas crees que se inauguró el Hotel Victoria. Debe haber sido en los primeros 1890. Años, en los primeros años del 1902, 1904, por ahí tiene que haber sido. 1894. Bueno, no nos peleemos. No puede ser. Sí. Y tal era la intención de captar el turismo, que ya hemos mencionado, aquel turismo de clase alta, de grandes familias que viajaban en el tren, a su vez estaba acondicionado con mucho confort y lujo, que cuando llegaba el tren, desde el Hotel Victoria se desplegaba una alfombra roja hacia la estación, de manera que la gente bajaba del tren, pisaba la alfombra y entraba al hotel. Fíjense ustedes cuánta cosa parecida a la de Los Ángeles en California, ¿no? Esa era la alfombra que yo quería que pusieran para recibirme ahora en Capilla del Monte con una alfombra roja, entonces yo iría gustoso a visitarlos. Pero que no tenga pinches, ¿no? La alfombrita sin... Bueno. La última vez que me hicieron entrar por una larga alfombra roja, tengo un feo recuerdo. Fue para renovarme un pasaporte en la Policía Federal cuando no me lo querían dar. Y gracias a un sabio senador radical que en ese momento estaba en el poder, porque estaba Alfonsín en el gobierno, un senador que nos habíamos hecho amigo en Venezuela, ahí nomás llamó por teléfono al jefe de la Policía Federal y le dijo: al licenciado le entregan ya mismo el pasaporte. Y el jefe de la policía me esperó en la puerta, y había una gran alfombra roja, no para mí, sino siempre, ¿no?, ahí, y me acompañó hasta su despacho el jefe de la Policía Federal y me dijo: ciudadano, aquí tiene su pasaporte. Fíjate vos, me quedé asombrado. Mira. Eso de estar acomodado, Estaba acomodado con un senador de Alfonsín, que había estado en Venezuela exiliado junto con nosotros. Bueno, son historias de alfombras. Pero sigamos con el Hotel Victoria. Decime una cosa, Marina, hay toda una leyenda respecto a que la reina Victoria estuvo en ese hotel hospedada. ¿Qué sabemos de eso? Mira, yo lo dudo, porque hay discusión, ¿no es cierto? Hay quienes... dicen que con toda seguridad que se hospedó allí, otros que lo niegan totalmente. Yo creo que estaría muy documentado si ella hubiera estado hubiera viajado en el tren a Capilla del Monte para hospedarse en el Hotel Historia y Victoria. Creo que habría más documentación. Lo dudo, no digo ni que sí ni que no, no lo sé. Ahora, yo cuando éramos jóvenes, estábamos allá en Capilla, una vez en el colegio, qué sé yo, se nos dio por reconstruir la historia de Capilla, ¿no? Es decir, esta historia que ahora está muy reconstruida y porque hay cualquier cantidad de información en internet, ¿no? Bueno, en aquel tiempo nosotros empezamos a tratar de hacer algunas entrevistas desde el colegio, desde el club colegial, qué sé yo, para reconstruir la historia. Nos reunimos con Döring, con los descendientes de Döring, que estaba nombrada como la familia fundadora del pueblo. Pero también nos enteramos de que, estando hospedada la reina Victoria en el hotel, según decían, ¿no? Estoy hablando de historias contadas, ¿no? Un general de la nación, que creo que debió ser Uriburu en esa época, que estaba con sus tropas en Ascochinga, fue invitado por la reina Victoria a tomar el té en el hotel. Y entonces este general, para poder ir con su carruaje, hizo a su tropa construir un camino de carruaje a través de las gemelas para llegar desde Ascochinga hasta Capilla del Monte y poder tomar el té con la reina. Y nosotros, en ese momento, dijimos, bueno, si alguna vez construyeron un camino, se tiene que notar la huella, porque el monte debe estar más bajo, debe haber una huella en la vegetación. Y nos subimos a las gemelas, ¿sí?, con larga vista, y encontramos esa huella. Es decir, encontramos rastros como que alguna vez hubiera habido un camino, no en todas partes, pero en algunas partes. Y bueno, nosotros quedamos convencidos de que esa historia fue cierta, ¿no? Pero, ya te digo, son historias contadas, ¿no? No, claro, y es bueno dejarla ahí. Uno puede creerla como historia o creerla como leyenda, digamos, pero es bueno que exista, ¿no? Porque el hotel alojó muchas y muy grandes personalidades. Para la época en que nosotros éramos niños ya había decaído, dejó de llamarse Victoria. No encontré mucha documentación sobre el hotel, ¿no? No sé por qué el cambio de nombre, no sé si el cambio lo hizo Laborato. Pero bueno, ya era como una casona en ese momento, dicho despreciativamente, vieja, ¿no? No había sido nunca reformada ni reciclada, lo mismo que le pasó a Laborato con su otra casona. Bueno, pero volviendo a los grandes hoteles, digamos, que teníamos en Capilla del Monte, estaba el Hotel Saboya, que quedaba ahí a la vueltita, que era de mayor categoría para la época de los años 50-60, de mayor categoría que el Victorio, la favorita. El ex Victorio, sí. Era de la familia de nuestros grandes amigos, los Sani. Estaba el Hotel Montecassino, que también viene de su construcción desde 1901, siempre intentando alrededor del ferrocarril. El Hotel Montecassino está en una loma detrás de la estación, pero muy muy cerquita, ahí nomás, ¿no? Y fue en su momento un hotel emblemático en Capilla, y bueno, es otro de ellos. Y después había varios otros. Como dije la otra vez, había como una discusión sobre dónde se había alojado Gardel cuando filmó Piel de Durazno en Dolores, y hay bastante insistencia, ahora que estuve leyendo, sobre los hoteles en que había sido en el Petit Sierras, que era un hotel de mediana categoría. También cercano a la estación, ¿no? También cercano a la estación. También. Y a mí me gustaba hablar ahora, pero no sé si lo alargo mucho, de lo que era el estilo californiano, el chalet californiano, porque quiero hablar de mi casa, ¿puedo? Sí, tenés 2 minutos. No, pero lo que quiero decir es que cuando traté de dar la fisonomía de Capilla varios programas atrás, hablando de las grandes casonas y hablando de las casas bajas, de las casas humildes y de la clase media, no destaqué, y hay que destacar, los chalets. El pueblo está lleno de chalecitos, como lo llamamos nosotros, ¿no es cierto? Que es esa construcción con techo a dos aguas de tejas. Generalmente los zócalos externos son de piedra, hay una escalerita, un pequeño hall, porche de entrada, y jardín al frente, al fondo, alrededor. Eso, ahora leyendo me entero que se lo llamamos estilo californiano, pero en realidad es estilo misión. Y me interesa destacar esto porque es una buena curiosidad. Es el estilo que en California, que fue, civilizada, entre comillas, por los cristianos católicos romanos, construían las misiones con ese estilo. Esas eran las casitas de las misiones jesuíticas o religiosas en general. Entonces, este estilo fue adoptado por Perón. Por eso es tan interesante esta pequeña historia. La arquitectura de la época peronista, y por decisión de Perón y Eva, era o esa de puro cemento muy racional, qué sé yo, como el edificio de la CGT en Buenos Aires, esa cosa así monumental, dura, o como los hoteles de embalse, por ejemplo, esos que tenemos tan a mano y que todos conocemos, que corresponden a este estilo misión o californiano. Me interesaba señalar que... No, que ¿sí? Te digo que varias partes de la ciudad universitaria de Córdoba también fueron construidas durante el peronismo con el mismo estilo. La Casa de Gobierno de Córdoba también tenía, antes de ser derruida, el mismo estilo. Las colonias de Chapadmalal, la Casa de las Tejas, la colonia de Chapadmalal, allá en la zona de Mar del Plata, también responde a la misma estructura. Y muchísimas instalaciones militares que se hicieron durante la época del peronismo, exactamente, los barrios militares y todo eso mantenían el mismo estilo, ¿no? Lo de Yao Yao también en Bariloche. Y todo esto yo lo venía forzando la historia para decir que la hotelería de mis padres era de ese estilo, ¿no? Cuando mis padres la compraron por el año 47 más o menos, era un chalet relativamente pequeño de para hotel, tenía 6 habitaciones y 3 baños. Y una construcción muy vieja al fondo, que era, ha sido la construcción original. Papá con los años fue agregando habitaciones en esa especie de economía que también hay que mencionar, que fue la de la generación que nos precedió. A ver, ¿mi papá qué hacía? Vivíamos lo más austeramente que se podía porque había que ahorrar. Entonces, con lo que ganaba un verano, construía una habitación más, o dos, según cuánto hubiera ganado. Entonces el año siguiente ganaba más, porque tenía habitaciones, y entonces construía 4, ¿me explicó? De esa manera, la hostería termina teniendo unas 20 habitaciones, pero construida al fondo en otro estilo. Pero el chalet se conservó y se conserva hasta hoy, con una pequeña deformación por una planta alta que hizo papá, que sin ofender de todo el estilo californiano lo altera un poquito. Pero quería mencionarlo porque es un estilo muy característico de cierta franja en nuestro pueblo, ¿no? Me deja totalmente asombrado tu tendencia hacia la arquitectura. No sé por qué se te dio por estudiar letras y sos una arquitecta en alma. Es lo mismo que yo me pregunto muy frecuentemente. Me encantaría. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para dos cosas. Una, para una especie de fe de ratas o de corrección. Cuando yo escribí hace pocos días ese artículo referido al equipo de básquetbol de Capilla del Monte, que fue muy recepcionado por muchos capillenses que me han escrito y dicho cosas, y que tiene como referente especial al Peco Valente, que fue el que mejor información me fue brindando. ¿Es tuyo el perro ese o es mío? Hay un ruido raro ahí. ¿Estás con... Silencio el micrófono. Ah, bueno, decía entonces que en relación al tema del equipo de básquet, yo no mencioné en esa nota a un jugador muy importante porque ha sido un gran amigo nuestro, que ya lo hemos mencionado en nuestro programa, pero referido a otras actividades, que es el Balazo Fernández. El Balazo Fernández fue un un firme integrante de nuestro equipo de básquet del Club Atlético Capilla del Monte, jugaba en la defensa, un tipo fuerte, firme, un defensor rígido y que jugó mucho tiempo y se destacó mucho en el juego. Y yo no lo mencioné como parte del equipo, porque en mi memoria al Balazo lo tengo muy grabado en la parte del colegio y porque juntos hacíamos el famoso programa Inquietudes Culturales de la Juventud que transmitíamos por la propaladora de Don Tortela, ¿no? Entonces, para mí el Balazo está vinculado a esa actividad tipo intelectual radial que ya practicábamos de chico. Y me acordé ahora de él porque el trabajo ese de investigación que tratamos de hacer para ver si descubríamos el camino que atravesaba las gemelas por el cual supuestamente un general de la nación había ido a tomar el té con la reina Victoria, bueno, ese trabajo lo hicimos juntos con el Balazo Fernández. Así que pido disculpas por no haber incluido al Balazo, ya está incluido y ya pronto lo vamos a mencionar también cuando el Peco Valente vuelva a darnos algunos datos más sobre el desarrollo del básquetbol en Capilla del Monte. Bueno, Marina, ¿me estás escuchando? Sí, pero interrumpo el micrófono cada tanto porque los perros del barrio, ¿ves?, están haciendo un escándalo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Llegó justo el momento de poner música, así que te dejo que calmes a las fieras que te rodean mientras escuchamos la canción de Las Cosas Simples por César y Cela. Entonces sí te pido que mientras dure la música, cierres el micrófono. Nos vamos a escuchar música. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Thank you. amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Escuchábamos por César Isela la canción de las cosas simples. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM. Desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que producimos en forma conjunta con Marina Salvático, quien está conectada a través de Skype a este programa. Hola Marina, ¿estás ahí? Sí, ya amordacé todos los perros del barrio. Muy bien, yo los míos no los puedo amordazar, pero se están portando un poco mejor. Creo que están entendiendo un poco cómo es este asunto de la radio, ¿no? Bueno, les interesa, por supuesto. Son las 21 horas y media, o sea, las 9 y media de la noche. Nos queda una media hora de programa y tenemos en nuestra programación de hoy dos grandes temas que queremos recorrer. Un tema tiene que ver con la literatura y relacionado con una anécdota o unas aventuras que vivíamos de jóvenes en Capilla también, ¿no? Pero que tiene una relación literaria importante. Y el otro tema es recordar a una persona, o sea, un personaje inefable de Capilla del Monte, que es nuestro amigo Monir Adur, fallecido lamentablemente hace algunos años, pero en condiciones bastante trágicas, pero bueno, fue un referente importante en nuestra formación. ¿Cuál de los dos temas te gustaría que comencemos, Marina? Dejemos a Monir para el final, así le damos, lo destacamos. Bueno, dejamos a Monir para el final. Entonces, vamos a entrar al tema de literario, digamos, ¿no? Que en realidad yo lo he convertido en literario porque el origen no es muy literario. El tema es el siguiente. Resulta que cuando andábamos por allá por los 18 años, 19 años, 20 años, esa edad medio indecisa donde uno todavía es adolescente y ya es medio adulto, qué sé yo, bueno, teníamos alguna actividad nocturna que nos encontrábamos en el bar, o teníamos una práctica de básquet o un ensayo de teatro, cualquier cosa que finalizara, por ejemplo, a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué hacíamos los muchachotes del pueblo? 6, 7, 8. Bueno, nos comprábamos una botella de algo alcohólico, ¿no? Podía ser una botella de vino, simplemente. Y nos íbamos a hacer una recorrida que consistía en ir por la avenida Pueyrredón, que era la paralela a las vías, pasábamos por tu casa, Marina, seguíamos hasta la plazoleta de Balumba, de ahí doblábamos y bajábamos directo hasta la esquina de la ruta con el cementerio. Y no sé por qué razón empezó a surgir una especie de consigna de saber si le teníamos miedo o no al cementerio, ¿no? Entonces la historia empezó que nos parábamos enfrente del cementerio a tomar un trago de vino, charlar y hablar sobre las cosas del cementerio, sobre si la muerte existía, si no existía, si los muertos resucitaban, si los fantasmas vivían o no vivían. Íbamos creando toda esa cosa de la juventud donde la fantasía y la realidad conviven, ¿no? Pero bueno, eso lo hicimos varias veces. Cada vez que salíamos de caminata nocturna tomándonos un trago, terminábamos ahí en el cementerio. Y un día alguien dijo, bueno, tenemos que entrar. Pero el cementerio estaba cerrado y tenía un enorme portón de rejas, ¿no? Alto, como de 3 metros de altura. Pero era trepable el portón. Esa noche éramos como 7 u 8, ¿no? Y entre ellos estaba el flaco Welling. del cual no puedo dar mayores referencias, porque yo siempre me peleaba con él, ¿no? El flaco Welling era una especie de enemigo inevitable de mi vida, ¿no? Siempre terminábamos las trompadas con el flaco Welling, pero no importa. La cuestión es que esa noche surgió la apuesta. Vamos a entrar al cementerio. Y bueno, trepamos por el portón. Y en el centro del cementerio, me acuerdo, estaba la cruz mayor, había una cruz grande, como de mármol, qué sé yo, con una especie de escalerita, escalinata alrededor, ¿no? Entonces el desafío era ir y sentarse en medio de la noche, ahí en esa cruz del centro del cementerio, y a ver cuánto tiempo aguantábamos. Era un desafío de valiente. Bueno, la cuestión es que nos metimos y ninguno se sentía muy seguro, porque es muy tétrico los cementerios de noche, llenos de pinos y cruces, aves nocturnas, lechuzas que vuelan, ruidos de toda clase había, ¿no? Chillidos, cosas, cada ruido un sobresalto, ¿no? Y de golpe, se paró el flaco Welling, dio un alarido y salió corriendo desesperadamente, lo cual provocó el pánico colectivo y salimos todos corriendo atrás de él. ¿Cómo saltó el portón el flaco Welling? No lo sé, pero de golpe lo vimos del otro lado y tampoco sé cómo lo saltamos nosotros, ¿no? Porque quedamos todos corriendo por la carretera, que es por donde volvíamos al pueblo, jadeantes, muertos de miedo, pero no éramos chicos, teníamos 18, 19 años, ¿no? Jadeantes y respirando. Y le preguntamos, ¿pero qué te pasó? Le preguntamos al flaco Welling. Dice, yo tengo a mi hermano enterrado ahí y me habló. ¡Ah, miércoles! Y ahí termina esta historia, ¿no? Pero esta historia... Fue la última vez que se acercaron. Sí, no, cambió por completo el paseo. Esa fue la última vez, ¿no? Fue una experiencia al borde de lo que podíamos jugar, ¿no? Nos impresionó mucho el terror del flaco Welling en la cara, diciendo que lo había hablado su hermano, que estaba enterrado ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta historia me quedó grabada, y muchos años después, cuando ya estudiaba en Córdoba y me empezó a gustar la literatura latinoamericana, cayó en mis manos un libro de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Bueno, todo eso. ¿Así se llama? Sí, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido por Juan Rulfo, un famoso escritor mexicano, que para muchos fue quien dio origen al realismo mágico. Rulfo escribió dos grandes novelas, además de muchas otras cosas, porque además de escritor era fotógrafo y guionista de películas y de historias, ¿no? Pero se dedicó... Perdona que te interrumpa. Juan Rulfo escribió una novela, El Llano en Llamas es un libro de cuentos. Sí, es cierto, pero yo no iba a decir El Llano en Llamas. Yo dije escribió dos novelas, ¿y por qué vos supusiste que yo iba a decir El Llano en Llamas? Porque Rulfo escribió una sola novela. Bueno, pero vos te estás metiendo en mi tema buscándome que yo me equivoque. No, vos te equivocás y yo aviso. ¿Qué? Bueno, en realidad vamos a aceptar la corrección de Marina. Rulfo escribió una sola novela, que es Pedro Páramo. Y El Llano en Llamas, como dice Marina, es un libro de cuentos de Rulfo, no es una novela. Muy bien. Lo cierto es que yo, cuando empecé con la literatura latinoamericana, en muy poco tiempo leí Pedro Páramo. Y la lectura de Pedro Páramo me trajo de recuerdo inmediato, ¿no? Esas aventuras nuestras en el cementerio de Capilla del Monte y el terror del flaco Welling porque había escuchado la voz de su hermano, ¿no? Y esta novela de Pedro Páramo, que se presta justamente el momento para comentarlo, es muy linda, ¿no? Porque es un personaje, Juan Preciado, el personaje central, que por orden o indicación o pedido de su madre, debe volver al pueblo donde vivió su padre, en busca de su padre, saber qué fue de él, ¿no? y el pueblo a donde había vivido, o vive o no, Pedro Páramo se llamaba Comala. Entonces la novela es el viaje de Juan Preciado, el personaje, en busca de su padre en la localidad de Comala. Y bueno, yo no me voy a poner a contar toda la novela, pero el eje central es que él, por indicación de su madre, va a buscar una casa donde se tiene que hospedar, en la casa de una tal Edubiges, y la tal Edubiges lo recibe porque dice que había recibido la comunicación de su madre, y aparece un hijo de la Edubiges que terminó siendo también hermano de Juan Preciado, y empezaron a aparecer montones de personajes en la búsqueda esta de Juan Preciado de saber que había sido con su padre. Y su padre, como mandamás del pueblo que había sido, había cometido toda clase de tropelías, y el cura del pueblo, que se llamaba el padre Rentería, había sido también su cómplice. Pero el quid de esta novela de Rulfo, que es Pedro Páramo, y que yo hermané con esta historia nuestra del cementerio, es que todos los personajes que aparecen en la novela, y todos los que hablan, y todos los que interactúan con Juan Preciado, salvo él, salvo Juan Preciado, que es el único que está vivo, todos los demás están muertos. O sea, Comala era un pueblo donde todos habían muerto, y lo que hizo Juan Preciado en su viaje de búsqueda de Pedro Páramo, por supuesto que estaba recontra muerto, pero todos los personajes asociados que fueron apareciendo también estaban muertos, y todo fue novela. Perdón que interrumpa. Juan Preciado está vivo, va a Comala, muere en Comala, y todo lo que él relata lo está relatando cuando ya está muerto. Sí, sí, exactamente. Que también lo de él es un diálogo de muerto, ¿no? Exactamente. Lo quería señalar. Es un libro leíble y yo lo recomiendo mucho porque es un libro corto, se lee rápido, profundísimo, y uno se va adentrando en ese universo donde lo que único que existe es prácticamente la nada. Uno puede hermanar esto con canciones como la de Serrat, Pueblo Blanco. O sea, no es más que la historia de lo que quedó en esos pueblitos, lo que dejó en esos pueblitos la sangrienta guerra civil que vivió México en los años anteriores. Pero Rulfo, con su libro, con Pedro Páramo, cambia el eje de la literatura mexicana, que estaba hasta ese momento fuertemente vinculada a la guerra revolucionaria, a las luchas militares. Era una literatura muy ligada a lo bélico, y Juan Rulfo, con Pedro Páramo, es como que le pone un tapón a toda la historia, como diciéndole, bueno, todo eso también está muerto ya, es hora de empezar con... Perdón, Chachi, en Pedro Páramo hay referencias a la guerra. Sí, claro. A la guerra de Zapata. Pedro Páramo, el personaje, había intervenido en la guerra, pero de la manera mezquina y cruel que lo caracterizaba, es decir, por puro interés propio y por pura crueldad, ¿no? Yo creo que el eje que está poniendo Rulfo es fundamentalmente el de rescatar mediante lo real maravilloso, el realismo mágico, como son las dos denominaciones, esa fusión entre lo prehispánico y lo hispánico, ¿no? Hay una cuestión mexicana que debe tenerse siempre presente, ¿no? En México se conserva todavía, justamente porque se ha conservado mucha sangre indígena, ¿no es cierto? Se conservan mezclados con la liturgia y la simbología católica los mitos, las leyendas y los símbolos de la vieja historia azteca. Entonces, de los aztecas, de los mayas. Nada es del todo católico, ni nada es del todo ancestral. Hay una fusión de esas cosas donde lo que se conserva principalmente de la cuestión ancestral es esta cuestión de la muerte metida en la vida, o la vida metida en la muerte. Ustedes saben que los mexicanos, con colectividad, tienen una visión y una experiencia de la muerte distinta de los otros pueblos. Todos sabemos que para el 1 y el 2 de noviembre, que son el Día de los Muertos y el Día de los Santos, en México hacen fiestas para recordar a los muertos, para rescatar a sus muertos, pero también es una ocasión para el festejo, para la diversión, para las bromas. O sea, la muerte no es lo que puede ser para nosotros, que tenemos una cultura tan occidental, ¿no? No sé si alcanzo a explicarme, pero me parece que esto debe ser tenido muy en cuenta cuando uno lee Pedro Páramo, ¿no? Porque en Pedro Páramo hay un tiempo, que es otra cuestión también que viene de las mitologías indígenas, un tiempo que es circular. O sea, uno nunca sabe, mientras está leyendo, en qué momento del tiempo, tal como nosotros lo entendemos, están ocurriendo las cosas. Entonces, este muchacho que sale de un presente determinado termina enterrado en un pasado que después de la muerte sigue viviendo. O sea, creo que es muy interesante leer esto, y que es muy interesante como concepto también de qué es lo real maravilloso tan presente en la literatura hispanoamericana, ¿no? Donde seguimos conservando mucho de aquello, no con la intensidad que lo conservan los mexicanos. No quiero hacerlo muy largo, pero hay que tener en cuenta a otros autores, ¿no es cierto?, que participaron también de este estilo, digamos, o de este tipo de visión del mundo. Menciono, por supuesto, porque es inevitable, a García Márquez, que en Cien Años de Soledad, por ejemplo, muestra un magnífico desarrollo de estas vivencias, ¿no? Hasta aquí llegué. Bueno, en realidad tenemos una diferencia de concepción en lo siguiente, que Marina le gusta decir lo real maravilloso, y a mí me gusta decir el realismo mágico, porque son dos definiciones de lo mismo, pero dado por dos referentes diferentes. El creador de lo real maravilloso fue Alejo Carpentier. Él fue el que introdujo, en relación a su literatura, la definió como real maravillosa para diferenciarla de esa otra cosa que no terminaba de entender muy bien, que otros llamaban realismo mágico, ¿no? Y el, claro. Y el realismo mágico sí lo asume más Gabriel García Márquez, Ulhar Pietri y otros escritores de Latinoamérica, ¿no? Pero me gusta que te haya... Es fácil atraparte a vos, es cuestión de sacar a relucir un poco la literatura para que salga tu tecnicismo literario. Yo, en cambio, no tengo el tecnicismo literario, sino más bien tengo las sensaciones del lector, ¿no? No, pero lo que vos decías de Pedro Páramo y del tiempo circular me parece interesantísimo, porque Rulfo logra narrar en presente y en pasado esa novela, y el mismo lector uno no sabe en qué momento, cuando está leyendo, si está en el presente de Juan Preciado y su búsqueda, o está en el pasado de Pedro Páramo y sus desventuras. Y el pasado y el presente, que al final, cuando se termina de leer el libro, todo resulta ser prácticamente la misma cosa, una especie de gran cementerio silencioso donde los muertos hablan entre ellos y se mandan mensajes, y es como que subterráneamente la vida continúa, en este caso a través de la literatura de Juan Rulfo, ¿no? Es una novela muy... Déjame... ¿Sí? Perdón. Déjame que diga algo, ya que mencionaste a Carpentier, que... precisamente comparando con lo que acabas de decir, lo que también dije yo del tiempo circular, y que fíjate que tiene que ver con la distinción que vos haces entre real maravilloso y realismo mágico. He leído una novela de Carpentier que se llama Los Pasos Perdidos. La leí hace muchos años y no la puedo olvidar, porque lo que él hace es justamente un tiempo lineal, ¿no es cierto? La novela transcurre en un tiempo lineal, el presente que avanza hacia el futuro, que es el recorrido, el viaje que este hombre hace desde la costa hasta lo más profundo de la selva, pero al mismo tiempo es un tiempo invertido, porque a medida que él viaja y se adentra en la selva, lo que va encontrando son culturas, personas, civilizaciones, construcciones más y más antiguas, más y más primitivas. Es como que en algún momento él tituló otro libro Viaje a la Semilla, y de alguna manera, creo que era de él Viaje a la Semilla, de alguna manera en Los Pasos Perdidos lo que hace es eso, ¿no es cierto? Como invertir, digamos, hacer chocar el tiempo del presente objetivo con el tiempo del físico que dejó sus huellas en el pasado. ¿Me explicó? Por eso pienso que está bien que lo de él haya sido real, maravilloso, porque es una de maravillarse por estos descubrimientos, pero no es mágico en el sentido en que puede ser lo de Rulfo, en lo que puede ser lo de como es de García Márquez, porque bueno, no aparecen personajes que levitan hacia el cielo, no aparecen enfermedades como la del sueño, no aparecen maravillas que no corresponden a la realidad cotidiana, ¿no? Uh-huh. Eso quería aclarar. Y recomiendo leerlo, recomiendo leer algo de Carpentier. Este libro es muy hermoso. Bueno, hoy hemos introducido bastante la literatura en el programa. Bienvenida, el regreso de la literatura al programa de Música, Literatura y Vida. Pero déjame decir que para que mostrarle a nuestros oyentes que los argentinos siempre somos diferentes, nuestro querido Borges no aceptaba que existiera ni el realismo mágico ni lo real maravilloso. Él lo llamaba literatura de fantasía, y una vez que lo quisieron ubicar dentro del realismo mágico, por supuesto se enojó. Así era Borges. Bueno, hemos entrado al plano de la cultura, hemos recorrido un poco la literatura, hemos hablado de Los Pasos Perdidos de Carpentier en último término, de Pedro Páramo, de Rulfo antes, como dos novelas latinoamericanas dignas de ser leídas por ustedes, los oyentes, porque también está en nuestro propósito que estos programas que emitimos sigan sirviendo para impulsar de nuevo las ganas de leer, ¿verdad? Hábito que los últimos medios de comunicación nos están haciendo perder, ¿no? Bueno, pero justamente el estar transitando la cultura nos plantea la presencia de nuestro amigo, amigo de la adolescencia, más que amigo, sí, amigo, pero además de amigo, maestro. Referente, porque era una persona especial, era totalmente distinta a todos nosotros. Estaba como arriba de una de las pirámides de Keops, por situarlo en algún sitio así raro, ¿no? Monir Adur. Pero no sé si querés que ya empecemos o que escuchemos música. A mí me gustaría seguir nomás, ¿no? ¿Qué opinás, Marina? Bueno. Como vos digas, sigamos. Bueno, yo voy a hablar de Monir Adur porque en realidad le debo un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, me he recibido de licenciado en física y soy físico, aunque no ejerzo como tal, porque luego me dediqué a otras cosas, a la tecnología, al aluminio, qué sé yo. Pero estudié física gracias a Monir Adur. ¿Por qué? Y porque Monir Adur había entrado un año o dos antes que yo a estudiar física al IMAF. Y aunque ustedes no lo crean, le fue mal, porque Monir no era para meterlo en un esquema de esfuerzo sostenido, era un espíritu libre, no le podía ir bien en un lugar como era el IMAF en esos tiempos, que parecía casi un instituto militar, porque nos tenían zumbando. Si no aprobabas todas las materias, te echaban. Más o menos así era el régimen, ¿no? Pese a ser parte de la Universidad de Córdoba, tenía un régimen de estudios muy fuerte, muy duro. Bueno, yo que no sabía muy bien qué hacer de mi vida, y andaba divagando entre la geología, la medicina, la abogacía, de golpe tropecé con la ciencia gracias a Monir Adur, porque con él empezamos a hablar de astronomía, con él fundamos un club de astronomía en Capilla del Monte, nos empezó a preocupar el espacio y esas cosas. Pero no es solo esa referencia que le debo a Monir Adur, que me permitió estudiar y meterme de cabeza en una carrera como la que me metí, porque además Monir me tuvo que enseñar en el año antes de entrar todo lo que no había aprendido en el secundario sobre matemáticas y física. Entonces, todas las siestas me daba clase Monir Adur como profesor particular y me reenseñó la matemática que no había aprendido en la escuela y me hizo que me gustara la matemática que no me había gustado en la escuela y me hizo que me gustara la física que tampoco me había gustado en el colegio. Es decir, Monir me preparó para ingresar a ese lugar donde a él le fue mal, me preparó para que a mí me fuera bien. Y a mí me fue muy bien. Prácticamente no me aplazaron en ninguna materia, hice la carrera prácticamente de corrido. En la única materia que me aplazaron fue en la primera que rendí, que era la que más sabía, química, pero fue un tropezón de esos, de susto inicial. Y después me costó mucho aprobar inglés, porque teníamos un inglés obligatorio y para mí estudiar lenguas era una cosa imposible, ¿no? Pero bueno, pero le debo a Monir Adur entonces, le debo a dos personas, a Monir Adur la formación básica en matemáticas y física y a Lalu Urovich la formación básica que sí nos dio en el Colegio Nacional en química, porque yo con las enseñanzas de química que nos dio Lalu Urovich me pude defender a lo largo de toda mi vida y yo tuve que usar muchísimo la química. Incluso hasta el año pasado me tocó dirigir una institución prácticamente poblada por químicos como es el CEPROCOR. Y yo lógicamente podía mantener diálogo con todos ellos por aquella vieja formación básica que me dio Lalo, a la cual obviamente la fui alimentando después a lo largo de todos los estudios que hice a posteriori, ¿no? Pero ese fue un Monir Adur que yo conocí, el Monir Adur profe, el que sabía, el que nos enseñaba. Pero había muchas otras personalidades en Monir, ¿verdad, Marina? Quiero hablar, sí, de otro Monir. Justamente te estaba por interrumpir. El Monir cálido, es decir, totalmente alejado de la ciencia dura, ¿no? En su conducta, en su calidad de amigo. Hay una historia que quiero contar, es que no sé bien por qué. Por qué casualidades del destino, había tres amigos que eran mi hermano Monir y el Lito Massa, que tenían la misma edad. Y los tres tenían hermanas 7 años menores, también de la misma edad, que éramos Alicia Massa, mi gran amiga hasta hoy, Cristina Adur, la hermana de Monir, y yo. Cuando nosotras andábamos por ahí por los 14, 15 años, había algo que se hizo por iniciativa de Monir y con total colaboración de mi hermano y del Lito Massa, que era ir al cine, después ir a tomar una coca al City, que era nuestro único bar, y ahí nos explicaban la película, lo que no hubiéramos entendido, cuál era el trabajo de la dirección, cuál era el trabajo de la fotografía, la función de la música. O sea, nos enseñaron a ver cine, que es otro aspecto también docente de él y de mi hermano, y que mi hermano era un muy buen docente en todos los aspectos de su vida. Y entonces es un recuerdo muy claro que tengo de Monir, todo un apasionamiento por explicar. Y me acuerdo en particular de una película francesa que se llamó El año pasado en Marienbad, El año pasado en Marienbad, que es de un francés, Alain Resné, que era una de las primeras películas que se vio del nuevo cine, con una estructura narrativa compleja, con dimensiones de sueño, de toda una confusión entre realidad e ilusión, algo similar a lo que hablábamos recién del realismo mágico, aunque esto era francés y no tenía que ver con el realismo, y cómo esa película que nos torturaba por no haberla entendido, fue explicada por ellos, en particular por Monir, y nos dejó con las ganas de volver a verla, y no era como ahora que un cine mantenía una semana entera una película en cartel. El pueblo recibía un ejemplar y lo devolvía después de haberlo puesto el sábado y domingo, ¿no? Creo que Monir fue fundamentalmente un gran amigo de todos sus amigos, de quien fuere. Era un hombre que vivía en comunidad y vivía para la comunidad, con todas las inquietudes muy muy plena, ¿sí? Para la música, para la física, como vos lo decís, para la literatura, el arte en general, los amigos en una dimensión muy vasta y muy amplia y muy variada. Y además era muy buena persona. Sí, y hasta aquí llegué. Y además, yo creo que Monir vivía en una especie de dimensión diferente. Es como que vivía o estaba, transitaba, o se deslizaba o se desplazaba en otro plano de la realidad, ¿no? Esto hace de que el papel que le tocó jugar a años posteriores, cuando yo ya no estaba en Capilla del Monte, en relación a todo el nacimiento de lo esotérico, la aparición de los ovnis, el hecho de la ciudad oculta, de la cual Monir pasó a ser un referente, era la persona a la cual entrevistaba la prensa y los periodistas, los reporteros de Buenos Aires. Y yo tuve un encuentro casual en el año 86, yo volví de Venezuela a pasar unos días a la Argentina, y en un viaje relámpago que hice en auto a Capilla del Monte, íbamos en el auto, pero no de pasada íbamos, ¿no? Y lo veo a Monir caminando en la vereda de una calle. Entonces me paré y me bajé y lo saludé, lo abracé, hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué sé yo, no? Entonces a quemarropa le dije, decime, Monir, esta historia de los platos voladores, ¿es un invento de marketing turístico que han hecho entre varios acá, o hay algo diferente, hay algo serio? Entonces me miró y me dijo, te voy a contar solo una cosa. Una vez vino un hindú y nos fuimos con el hindú, un grupo grande, a los terrones. Cuando estábamos en los terrones, el hindú nos orientó todos como mirando el Uritorco, nos hizo cerrar los ojos y de golpe nos dijo, miren. Y cuando abrimos los ojos, lo que vimos fue adentro del Uritorco la ciudad oculta, una ciudad completa. Dice, eso es lo único que yo te puedo decir, si es real, si fue un gesto hipnótico o qué, no te lo sé explicar. Me quedé, bueno, lo saludé, nos despedimos y nunca más lo vi a Monir, porque poco tiempo después tuvo su desgraciado final, ¿no? Pero yo sé que lo que él me dijo es cierto, en el sentido de que él pensó que era cierto, porque estoy totalmente seguro y convencido de que jamás me mentiría. Y de paso, no me parece nada malo que haya sido hoy, a través de la persona y de la figura de nuestro amigo Monir, que estemos empezando a iniciar el tema de lo esotérico en Capilla del Monte. Bueno, pero como estamos ya hacia el final del programa, hay algo que no quiero dejar de decir, que puede parecer muy frívolo, pero no lo es. Monir era un hombre tremendamente buen mozo, ¿no? Era muy delgado, no era muy alto, pero parecía alto porque era tan delgado, con una fisonomía muy hermosa y extraña. Cuando vos decís que no era de este mundo, que era su fisonomía parece indicarlo, ¿no? Unos ojos espléndidos, claros, no me acuerdo de qué color, verdosos. ¿Cómo? Verdosos eran los ojos. Pero eran brillantes, eran ojos muy hermosos, ¿no? Sí. No era un verde. No, llenos de vida. Sí. pómulos altos, mentón cuadrado, era realmente, llamaba la atención, sobre todo quizás porque él era muy inconsciente de eso, ¿no? Yo me acuerdo de haberme quedado mirándolo muchas veces y escuchándolo, y era fascinante, ¿no? Así que nuestro mejor recuerdo y nuestra gran pena por su final. Sí, sobre el final no vamos a hablar, no es necesario, porque los que son de capilla algo pensarán, alguna conclusión tendrán, y los que no son, simplemente decirles que un día murió Munir Adur, en forma trágica, pero murió. Era una excelente persona, efectivamente, y yo sigo insistiendo que es como que estaba en otra dimensión. Incluso era una... muchas veces se discutió su sexualidad, ¿no? Y los que fuimos muy amigos de él y lo conocimos muy de cerca, casi que tuvimos siempre la sensación de que era un ser asexuado. Es como que estuviera más allá de las cositas del sexo, ¿no? Algo como un ángel, ¿no? Es decir, no le estoy dando una dimensión divina, pero sí le estoy dando una dimensión diferente, porque eso es lo que a él le permitía una comunicación total y profunda con ambos sexos, con el masculino y con el femenino. Él podía ser amigo de otro hombre o amigo de una mujer en los mismos términos. Era como que no pertenecía al mundo de las provocaciones del sexo, ¿no? No sé cuál es tu conclusión como mujer sobre esto, ¿no? No te escucho, ¿tenés apagado el micrófono? Perdón si lo había apagado. Coincido completamente con vos, sobre todo recordando que nunca en tantos años de haber vivido cerca de Munir, con Munir o en el ambiente de Munir, nunca me cuestioné ese aspecto de nunca me interesó pensar cuál era su condición sexual. Era como que vos decís, ¿no?, que estaba un poco aparte de todo eso, porque sí, uno en el trato con el otro sexo siempre reflexiona un poco sobre ese aspecto del que tiene enfrente. No pasaba eso con Munir, y creo que también eso lo hacía un poco de otro mundo, a pesar de que al final se hicieron muchas versiones, ¿no?, de la sexualidad de Munir, pero no me interesa, recordar al Munir que transcurrió la vida cerca nuestro, ¿no?, y su conducta y su ser y su entrega, ¿no? Él se entregó mucho al pueblo, a la educación, a la gente. Ese era fue el gran tipo que fue. Bueno, y bueno, de paso que estamos hablando de Munir, también vamos a recordar mucho a su querida hermana, amiga nuestra, Cristina, ¿no? Que yo, Cristina me debe una histórica a mí, ¿no? Y te la voy a contar porque sucedió en tu casa, en tu departamento de Córdoba. Resulta que la Cristina y vos tenían una amiga que leía las manos. ¿Te acordás que una brujita que habían conocido, una chica como ustedes, pero que decía que tenía el don de leer el futuro y todo eso, ¿no? Era muy amiga de Cristina Adur. Sí. Era en la época cuando éramos estudiantes. Yo andaría por los, claro, 22, 23, 24 años, menos, por ahí, ¿no? Menos, y quizás. Sí. La cuestión es que en una reunión en tu casa, la chica esta me leyó las manos, ¿no? Y me lee las manos y me dijo: vos vas a estar siempre rodeado de mujeres. Lo cual para mí fue, imagínate, a los 22 años yo dije: papito, voy a ser el galán de la vida. Pero mucho después descubrí que eso no había sido un halago, sino una maldición. Casado, dos hijas mujeres, siempre que tuve perro fueron perras, y un día fui y compré una yunta de canarios y me salieron los dos hembras. Si la llego a encontrar a esa bruja, la atropello con el auto. Me estafó. Bueno, ¿y por qué te la debe Cristina? Porque era la amiga de ella, la bruja esta, la adivinadora. Me la había llevado Cristina. Cristina dijo que era, claro, la Cristina le debe haber dicho: a este fanfarrón decile eso de las mujeres y lo vas a dejar contento. Pero me echó una maldición. Bueno, son las 10 horas con 7 minutos. Hemos charlado bastante, así que a mí ya me podría quedar largos ratos contando historias de cosas que hicimos con Monir, de subidas a las montañas, de muchísimas experiencias, algunas experiencias paranormales incluso me tocó vivir, pero en el sentido de unas experiencias de hipnotismo que compartimos y que en su momento me dejaron muy impactado, porque también en Capilla del Monte tuvimos muchos visitantes raros, magos, ilusionistas, hipnotizadores, de todo un poco, ¿no? Y yo tengo algunas historias, hay una historia en particular que la voy a contar en otro programa, de una ceremonia de hipnotismo que vivimos en Capilla del Monte, en la cual estaba obviamente Monir presente, pero que a mí me dejó muy, muy impactado, porque primero que fue real, ¿no? Además después supe que así es el hipnotismo y que esas cosas se logran con hipnotismo, pero yo quedé seriamente impactado en ese juego, en esa noche. Y a mí no me pudieron hipnotizar. Y el hipnotizador me dijo que yo no era una persona hipnotizable. Fíjate, debe ser que tenía una gran resistencia a entregarme así, ¿no? Bueno. Una gran racionalidad, sí. Bueno, sobre eso y enganchando con el tema del Hotel La Favorita, un habitué del Hotel La Favorita era este parapsicólogo famoso en Córdoba que vivía en Barrio General Paz, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me va a salir su nombre. Ah, que, sí. ¿Cómo? Sí, sí, ya sé de quién hablas. También bueno, tengo no una anécdota para contar de ese que es. Bueno, este señor era habitué del hotel y una noche una señora andaba muy, muy afligida porque se le había perdido un anillo de mucho valor. Y bueno, el señor este se concentró, deambuló un poco y volvió con el anillo que había encontrado caído en un cantero, creo, en el patio central del hotel. Esta habitualidad de él al hotel lo hizo muy conocido en Capilla porque hubo otras anécdotas de maravillas, digamos, que él hacía. Eso nomás para completar el... Bueno, muy bien. Hemos abierto también algunos temas. Recordemos, Marina, de que en algún programa, haceme acordar de que hable de esa experiencia de hipnotismo que vivimos porque fue muy, muy interesante, ¿no? Y poco a poco vamos a ir entrando un poco en esa nebulosa que es lo que está un poquito más allá de la realidad, ¿no? Porque años después, en Venezuela, también me tocó estar con dos psiquiatras argentinos que estaban haciendo experiencias de hipnotismo, las llamadas experiencias de regresión, ¿no? Que para buscarte un trauma, te hipnotizan y te llevan a recorrer tu pasado en busca del origen del trauma, ¿no? Se llama regresión hipnótica esa tecnología, ¿no? Que la usan los psiquiatras. Pero a alguno algún día se le ocurrió iniciar una regresión y la persona fue regresando, atravesó toda la adolescencia, atravesó toda la niñez, hasta que llegó al momento del nacimiento. Y el hipnotizador le dijo que siguiera hacia atrás. Y bueno, se hicieron experiencias de regresión histórica antes del nacimiento. Y lo que se encontraron en la mente de esas personas, que antes de ese nacimiento, como que habían vivido otras vidas, otras experiencias totalmente distintas. Una cosa muy extraña, que me dejó también muy impactado, pero son temas que maneja la ciencia psiquiátrica actualmente, porque hay traumas que no aparece la causa en la vida y aparece antes del nacimiento. Entonces queda la duda de si es un trauma heredado sanguíneamente o a través de la genética de los padres o de los abuelos, pero el caso de esta mujer que tenía un trauma muy grande con el agua, no le encontraron en la regresión hipnótica ninguna historia vinculada con el agua. Y cuando se fueron atrás del nacimiento, ella apareció en otra vida navegando en un barco que naufragaba. Y ahí tenés el micrófono apagado nuevamente. Eso de que yo me tenga eso de que yo me tenga que ocupar de tu botón no me parece nada propicio, ¿no? Bueno, pero bueno, demasiado bien me estoy manejando con los botones, te voy a decir, ¿eh? Bueno. Porque ahora por lo menos no tenés estruendos, ¿viste? Sí, no tengo estruendo, pero tampoco aparece tu voz, te veo hablando solo en el vacío ahí en la pantalla. Bueno, yo te escucho. Entonces también tenemos estos extraños temas de las regresiones hipnóticas y todas estas tecnologías que son cuestiones muy vinculadas a los temas esotéricos, porque son situaciones que pueden formar parte incluso de la ciencia, pero aún en el campo de la ciencia hay límites, hay rincones, hay cosas que están casi en un campo extracientífico, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no los logra entender, o porque no se parecen a la lógica de la realidad, o porque son cuestiones que todavía están sumergidas en el misterio, ¿no? De modo que... Esa es la definición, la definición de esoterismo, de esotérico es esa, ¿no? Por eso. Lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia. Por eso vamos a, cuando avancemos en el tema del esoterismo, vamos a tratar de tener unas cuantas historias y anécdotas, tanto sucedidas o no en Capilla del Monte, o sucedidas o no a nosotros, o contadas por tercero, experiencias que conocemos, como para también pensar que lo esotérico no es necesariamente falso para los que no creen en el esoterismo, ¿no? Es un universo diferente, y en los universos diferentes pueden pasar cosas diferentes, ¿no? Forman parte de la realidad, aunque no la estemos percibiendo racionalmente. Ese es el punto. Nuestra cultura es muy racional. Es la que hemos heredado del siglo XIX, y XVIII quizás, muy racional. Entonces hemos rechazado siempre lo que no fuera abarcado por la razón. Hemos negado la existencia de todo lo que estuviera más allá de los sentidos. Así como, digamos, originalmente se negaba la existencia de... Se creía que la Tierra giraba alrededor del Sol y nada que no, se creía que la Tierra era el centro del universo, y entonces no se quería ver, no se podía ver más allá, y quemaron a uno por haber pretendido que el Sol era el centro del nuestro universo. De la misma manera, a nivel individual, estamos negando lo que no entra por nuestra razón. Así que lo esotérico debe ser considerado. Bueno, muy bien. Señores, son las 22 horas 15 minutos y nos ha llegado la hora de despedirnos. De modo que, Marina, te invito, por ser una dama, a despedirte de nuestros oyentes hasta la próxima semana. Me despido hasta la próxima semana, y disculpen, ya algún día voy a hacer no una fe de ratas, un listado de ratas, ¿saben? Así como ahora me equivoqué en un siglo con la construcción del hotel y cositas como esa. Cariños, bueno, a todos. Un siglo no es nada, dijo Gardel, ¿no? O eran 20 años, ¿no? 20 años era. 20 bueno, años, pero un siglo tampoco. Bueno, señores, hasta aquí llegó nuestro programa Música, Literatura y Vida, que emitimos todos los jueves por la noche con Marina Salvático. Les recordamos también que este programa está siendo grabado y que podrá ser retransmitido por nuestra emisora el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Les agradecemos a todos ustedes la atención que nos han dispensado en el programa. Esperamos no haberlos aburrido, por el contrario, haberlos entretenido un rato. Y hoy sí nos despedimos con la canción característica capillense, del Chango Nieto cantando El Duende Azul. Buenas noches a todos y que la pasen muy bien. Capilla del Monte, como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre poleo y quietud, donde los tres nos amamos, vos y yo y un duende azul. Duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel. Tan